Y un lunes más, como siempre, cuando son las 18 y 33 de la tarde, nos toca hablar sobre discapacidad y para ello ya tenemos a nuestro compañero José Familiar. Y no se te olvide nombrarme a mí. Pero Juan, si tú no llevas el programa hoy. Ya, pero yo quiero intervenir. ¿Y qué? José, no vas a decir nada, que se te ha colado este. Oye, que este es el que tú dices, tiene un nombre. Y además, me haría mucha ilusión que me presentara alguien, ya que como siempre presento el Aula 89, pues nunca me presentas. Oye, Juan, no sé cómo tienes la cara tan dura de decir eso, y encima en antena. ¿Lo podemos hablar luego? Oye, Juan, yo creo que si le dices algo cariñoso, fijo que te presenta, vamos. Sí, yo también lo creo, pero creo que se ha cabreado ya, ¿no? Pero queréis dejar de susurrar cosas vosotros dos, que ahora tu cuentas ya tenía que haber empezado hace un ratito. Pero Almudena, ¿me vas a presentar sí o no? Pues no, porque si quieres te presentas tú solo. Mientras estos dos siguen a lo suyo... Pues me parece una falta de respeto grandísima que no me presentes. Y a mí lo que pienses me da igual. ¿No dijimos la semana que cada día presentaba uno el espacio? Sí, pero podías presentarme de vez en cuando. En fin... Si Natalia quiere, pido por favor que me ponga la sintonía habitual. José, que no se llama Natalia. Bueno, ¿qué más da? Pues Arancha. Ya sabemos que no me quedo muy... Vamos, que yo no me quedo muy bien con los nombres. Así que Diana, dale al play. Y por fin comenzamos un lunes más, ahora tú cuentas. Así que muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos en Radio Universidad sobre discapacidad. Así que hoy os invitamos que te pongas cómodo porque tenemos un programa que esperamos que sea de tu agrado. Pero antes de comenzar, permitirme saludar a todas las personas que me van a ayudar a realizar el programa. Por ello, saludo a la voz más dulce de este espacio y sensual. Así que tengo el honor de compartir esta tarde estos micros con nuestra compañera Almudena Ojeda. Muy buenas tardes, Almudena. Hola, José. Gracias por el dicho. Y también doy las gracias y por compartir su tiempo a nuestro apreciado compañero, Juan Simón, que le damos la bienvenida a este espacio. Y muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, José. Y tampoco nos podemos olvidar de las personas que nos van a hacer el control de sonido esta tarde de lunes. Y es que saludamos desde aquí a otra de las compañeras que se incorpora hoy a este programa. Así que le doy también una calurosa de las bienvenidas a nuestra compañera Tania Poncela, que va a estar encargada de los aparatos técnicos, así que muy buenas tardes también para ella. Y por último, reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar. Así que muy buenas tardes a todos el mundo que nos escucha o bien a través de la FM o bien también en www.cuéntanos.es. También tenemos visita, saludamos a nuestra compañera Esperanza, que hoy ha dicho yo no intervengo, pero que va a intervenir seguro en alguno de estos programas, segurísimo que sí, dice que no con la cabeza, pero ya veremos que sí. Eso nos lo jugamos al tute, cuando quieras. Pero ahora sí, nos toca hablar qué vamos a tener hoy en nuestro espacio. Tendremos toda la actualidad sobre discapacidad, como todas las semanas. Hablaremos de algo que nos tiene preparado Almudena para el tema de la semana. Y también intentaremos hablar de cine en nuestra sección de cine y discapacidad. Hoy vamos a intentar comentar la película Fuga de Cerebros y todo esto lo amenizaremos con buena música. Y como ya estamos listos y preparados, todo el mundo comienza ahora tú cuentas de este lunes con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. En la actualidad de Ahora Tú Cuentas hablaremos de una serie que nos va a permitir que se va a emitir en televisión y también vamos a hablar de un libro electrónico. Así que comenzamos. por Talento los miércoles en V Televisión. Valencia Televisión emite todos los miércoles a las 14:30 horas hasta el próximo 2 de marzo el Espacio por Talento, una producción de 13 capítulos realizada por Lua Multimedia para FSC Inserta, la entidad de la Fundación 11 para el Empleo y la Formación de las Personas con Discapacidad. En cada episodio de Por Talento, de 30 minutos de duración, personas con discapacidad cuentan su actividad diaria tanto en el aspecto personal como laboral. Además, cada capítulo incluye una entrevista con un empresario de prestigio que ha demostrado su confianza en las personas con discapacidad con su inclusión en la plantilla de la empresa. Libro en formato electrónico escrito por personas con discapacidad intelectual. El libro, que recoge las obras ganadoras del tercer certamen literario Rosetta para personas con autismo o discapacidad intelectual, se publica en formato EPUB y se puede descargar de manera gratuita. En el autobús, en el metro, en casa, en cualquier lector de libro electrónico se podrá leer el libro del tercer certamen literario Rosetta para personas con autismo o discapacidad intelectual, descargable de forma gratuita en BUBOK. El libro del tercer certamen literario Rosetta recoge los poemas, narraciones y viñetas premiados en este concurso en lengua castellana, en el que participan personas con autismo o discapacidad intelectual. El certamen, creado con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual por medio del desarrollo de su creatividad personal, ha recibido en esta tercera edición más de 250 obras en las distintas modalidades de poesía, narración y otros formatos, en todas ellas con la opción de presentar trabajos tanto individuales como grupales. Está promovido por la Asociación Argadini, la Fundación Orange, la Fundación Seur y la Fundación 11, con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y notodohoteles.com. Un día más concluimos este breve repaso sobre discapacidad, pero nuestro espacio continúa y lo hacemos a continuación con un poco de buena música. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world to get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world to. Continuamos con la música de Pitbull y Jennifer López. ¿La habéis escuchado la cancioncita esta? Juan, no. Juan sí. No, como que Juan, yo sí. Tienes ahí un ritmillo, se nota que... No, es que es la primavera que ha llegado. Ha salido... Es la primavera que ha llegado y estoy a tope. No, la primavera llega el 21 de marzo. No, pero ya ha llegado la primavera hoy. ¿No has visto el calor que hace en la calle? No, no te engañes, Juan. Va a hacer frío cuando salgamos de aquí. No, no va a hacerlo. En serio, vamos a ver. Nos lo jugamos al tute. Así igual. No se puede jugar al tute. No se puede jugar al tute. Todos los juegos es una cosa objetiva. Va a hacer, ¿no?, frío o va a hacer calor. No nos lo podemos jugar. Miramos al tute. Al tiempo. Venga, métete en el tiempo. No, hombre, no tengo ganas. Vamos a disfrutar de la canción, que me apetece bailar. Venga. Os dejamos con Jennifer López y Pitbull con On the Floor. Lo he dicho bien, ¿no? On the Floor. Muy bien, tío. Estoy aprendiendo inglés en un curso de estos a distancia. Luego os los cuento. Así que os dejamos con ella. A pie de fondo. Y llegamos al punto fuerte del programa, ahora tú cuentas, porque llegamos al tema de la semana. Así que dime, José, ¿qué nos traes preparado? Oye, Almu, tú tienes mucha cara, ¿eh? ¿Y eso por qué? Si simplemente te he preguntado si hoy, y por casualidad, has hecho el programa de la semana. Perdona, pero lo raro es que me digas tú eso tú a mí hoy. Déjame contestarla a mí, que me hace ilusión. Claro, hombre, adelante. Pero pasa algo, y yo no me he enterado. Además de la obligación de traer hecho el programa de la semana... es de José, ¿para qué? Porque es su programa, no sé. Oye, guapa, que si yo no he traído el tema central de mi espacio, es porque tú... Es porque tú hace 2 semanas dijiste que lo traías hecho. Ah, pues se me ha olvidado, pues no sé. Además, yo creía que como os emocionasteis la semana pasada al hablar de la educación de niños y discapacidad, pues yo creía que íbamos a seguir hablando del mismo tema. Yo creía y yo dejaba de creer. Di claramente que no te has molestado y así acabamos antes. Pues tienes razón, ¿es lo que querías oír? Sí. La verdad es que sí, porque siempre le echamos la culpa a José cuando él a veces no tiene la culpa. Muchas gracias, tío, por defenderme. Bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, pero ¿os puedo preguntar una cosilla? Sí, claro, pero ya veremos si te respondemos. Vosotros dos estáis enamorados, porque os peleáis con mucho cariño, ¿eh? Pues no, la verdad es que no, porque yo no veo con este ni paseando, ni vamos, que no veo con este ni paseando por la plaza con amigos, y menos para ser pareja. Pues yo también poco, porque la verdad es que no es mi tipo. Ya, y yo eso me lo creo, vamos. Bueno, que nos desviamos del tema, que vamos a hablar, venga. Pues como decías tú, que te iba, vamos, que te había parecido interesante lo que hablamos de la semana pasada, pues podemos seguir hablando de personas con discapacidad y su educación. Me parece bien. Vamos. Si mal no recuerdo, José, nos quedamos la semana pasada en la educación de niños y niñas con una discapacidad visual y llegamos hasta el colegio, pero cambia mucho la educación cuando van al instituto o a la universidad. Yo creo que sí cambia. Uno, porque tienen que incorporarse a un nuevo centro y eso le conlleva a manejarse con el bastón y tener que memorizar todos los sitios para no tropezarse. José, lo que tú estás contando hoy te lo estás inventando. No, Almudena, no me lo estoy inventando. Tú al ser, tú al ver, tu cerebro que te guía por lo que ve y las señales para no tropezar. Pero estoy seguro que si ahora mismo Juan y yo te tapamos los ojos desde la puerta de la calle, tú con tus manos puedes llegar hasta el estudio donde estamos ahora. Sí, si hacéis la prueba yo no me lo pierdo. A lo mejor tienes razón, pero el primer día seguro que me daría algún tropiezo. Pero eso es a lo que te acostumbras. Y en la enseñanza hay mucho cambio de estudiar una persona con esa capacidad en un instituto y en un colegio, ¿no? Pues vamos, yo creo... Pues supongo que tendrá que adecuarse al ritmo de estudio que tengan sus compañeros. Sí, tú lo has dicho. En los colegios y sobre todo en los primeros años de la infancia, la educación casi es individual. Es decir, que el profesor está más pendiente y evalúa a cada niño por separado. En el instituto todo cambia, porque el alumno le tiene que educar, va al ritmo de la clase, y no el profesor al alumno. Aunque existen tutorías para que si un alumno está más retrasado, para ponerse al mismo nivel que sus compañeros de la clase. Y una pregunta, José. ¿En el instituto, al ser casi mayor de edad, podría ir con un perro guía el chico al instituto? Sí, y si lo necesitas, sí. El propio centro tiene que adaptarlo. Si es un colegio público, se lo tiene que dejar llevar. Si necesita el perro, no habría ningún problema para que entrara con él a clase. Y otra pregunta, pero aparte de acompañar al amo, ¿el perro guía tiene alguna otra función? No nos podemos olvidar que los perros guías son perros y un perro le tenemos que cuidar, por lo que el animal nos va a dar cariño y ese cariño tiene que ser recíproco para que elabore bien su trabajo. ¿Cómo elaborar su trabajo? Pero si esos perros no tienen trabajo. Se refiere a que el trabajo del perro es guiar al amo y que no le pase nada, como tropezarse ni estampanarse con los sitios, es decir, cuidarle, ser los ojos de la persona. Muy bien explicado, Almudena. Igual que un perro San Bernardo, es el trabajo de... que sirve para ayudar a rescatar a personas en la nieve, pues un perro guía pasa igual, lo educan para cuidar y guiar a la persona invidente. El lunes pasado dijimos que hay algunos alumnos ciegos que estudian en braille y que cogen apuntes así. ¿Cómo harían para coger esos alumnos esos apuntes si el profesor explica? Ya que yo creo que, bueno, parece como que no da tiempo a escribir en braille. Tienes toda la razón, Juan, pero igual que tú utilizas bolígrafos, lápices y borradores para coger apuntes, una persona que utilice solo el braille para coger apuntes y si no le da tiempo puede utilizar otros métodos. ¿Qué métodos? pues una grabadora o un minidisc, cualquier cosa que le pueda servir para capturar la voz del profesor y después el poder pasar esos apuntes en casa. Pero bueno, algunos profesores no dejan utilizar grabadoras en clase. Pero le tienen que dejar utilizarlo, si no, pues es denunciable, ya que la persona tiene una discapacidad reconocida y si solo escribe en braille y no le da tiempo a coger los apuntes, pues le tiene que dejar el profesor. Bueno, vamos a suponer que esa persona no puede asistir a clase algunos días porque cae enfermo. ¿Cómo haría después para ponerse al día de las tareas de clase? Pues se los pediría a un compañero o compañera, que es lo más lógico. Ya, pero cuando se los deje al compañero, pues están escritos a boli o ordenador. ¿Cómo se les puede pasar? A ver, a boli, pues seguramente le tengas que ayudar tú a que lo pueda pasar a braille, diciéndole para así el hacerlo en un archivo de Word. Pero si está en ese formato, en Word o en TXT o bloc de notas, es muy fácil pasarlo. Es decir, que es un documento de texto. Ah, pero no creo que sea tan fácil. Yo pienso lo mismo que Juan. Hay varios programas que lo pasan, como son los programas ODT 2 Braille, o también te puede servir el ULTA.doc. ¿Estos programas, José, tú los has utilizado alguna vez? Si te digo la verdad, no. He oído hablar de ellos, pero son muy fáciles de utilizar. Es copiar y pegar y traducir. Como es una base de datos que tiene el ordenador, mejor dicho, el programa te lo traduce en el acto. Pero no olvidemos que los ordenadores trabajan con información y si metemos de golpe, por ejemplo, 200 folios, cabe la posibilidad y es lo más seguro que se cuelgue. ¿Pero estos programas te los traducen al sistema Braille en castellano o es igual que el Braille de aquí que se puede escribir en Francia, por ejemplo? No, Almudena, no es lo mismo lo que podemos escribir aquí que en Francia. Por eso el sistema Braille es distinto. Así que si suponemos que yo paso mi trabajo de inglés y se lo dejo a esta persona, él lo puede sacar igual con ese programa. Si tú quieres que eso sea en inglés y está bien escrito, y quiere decir la persona pasarlo a Braille en inglés, tiene que utilizar otro programa que no es el mismo que en español, pero que sea inglés a inglés. Si el programa es en castellano, lo puedes hacer, pero cometerá errores de ortografía. Es decir, que el programa no traduce a otro idioma. Pues que yo sepa, no son traductores para convertir nuestra escritura en braille, no es un traductor de idiomas. Es decir, que una persona con una discapacidad visual puede aprender idiomas. Claro, mujer, claro que podemos aprender idiomas, igual que si tú te pones a aprender a braille. ¿Me lo dices en serio? Sí, además puedes encontrar alguna página en internet que están bastante interesantes sobre braille, pero hay a veces que la ONCE saca cursos para aprender a braille. Pues a lo mejor me apunto a alguno. Pues si te apuntas a Almudena me apunto yo también, porque paso de que tú sepas y yo no. Pues aquí podemos terminar nuestro tema de la semana. Y pasar a la siguiente sección, cine y discapacidad. Espera un momento, Almu. En serio que no estáis enamorados. Porque yo lo que acabo de decir, lo que acabo de escuchar de Juan, me da que pensar, ¿eh? Pues no, porque yo quiero aprender. Y además, ya te lo he dicho antes, que no estamos enamorados, ni lo vamos a estar. Porque Juan, pues no es mi chico, no sé. Es decir, que tu tipo soy yo. Pues tampoco, la verdad es que tampoco. Ah, vale, te lo decía para que no te creas falsas esperanzas. Y una cosa, José, ¿en las clases estas de braille se puede ir a ligar? Pues no sé, pero a lo mejor lo consigues. Juan, estás un poco desesperado, ¿eh? Que no, hombre, que no, yo, pues, joder, simplemente lo digo porque a lo mejor como en las discotecas se va a ligar, algunas veces en la biblioteca, pues a lo mejor un curso de estos era bueno para encontrarse novia. Todo es posible, Juan, pero ahora, sin enrollarnos más, pasamos a nuestra siguiente sección, cine y discapacidad. Cine y discapacidad. Continuamos en la sección de cine y discapacidad. Si quieres llamar, nuestro teléfono es 923-29-46-33. ¿Lo he dicho bien? No sé, porque está el papelito dado la vuelta y dice Tania que sí. Sí, bueno, pues si lo dice Tania será verdad. Puedes llamarnos, vamos a hablar hoy sobre la película Fuga de Cerebros. Yo hubiera elegido otra, pero no me han dejado. Bueno, da igual la que elijas, ya sabemos por dónde va José. Sí, sí, ya sabemos por dónde va. Sí. Que te gusta esa escena a mitad de película, no es lo único que... ¿Qué escena? No, lo sabes, ¿verdad, José? Vamos. Tú no has elegido esta por la discapacidad. Porque tratas el tema de la discapacidad, no. No. Yo he elegido esta porque tiene a tres... Bueno, vamos a decir de qué película estamos hablando, ¿no? Fuga de Cerebros, yo he dicho hace un momento. Lo ha dicho Almudena. Sí, Almudena no estás atenta. Está en lo suyo. No, claro, no, Almudena nunca está... Una brillante película que a mí me ha dejado sin palabras. Yo he aprendido varias cosas de esa película. No he aprendido nada sobre discapacidad. Nada nuevo, ¿vale? Lo que sí he aprendido es que en Oxford los mejores estudiantes son españoles. La radio inglesa la llevan españoles. Oxford está en Asturias y no he aprendido nada más. No has aprendido nada más, ¿no? Yo es que no he aprendido nada. Yo he aprendido el compañerismo. Es lo único que he sacado de la película. Ni eso. El compañerismo, que son los dos, bueno, tiene al sordo, bueno, al sordo no le tiene. Sí, es bueno, vamos a contar un poco el argumento, José, ¿no? Una pandilla de colegas que terminan el cole, el instituto, y se van, bueno, se va la chica que uno desea desde que tenía 5 años, ¿no? Entonces se va a Oxford porque le dan una beca y se desplazan allí los colegas y tal, y les ocurren una serie de aventuras que van buscando y, bueno, en fin. Y puedes continuar. Que si, es que la no visto que, más. Si la quieres ver, que la veas. Si no la quieres ver, yo no te la recomiendo que la veas. Está la chica esta, Salamanca, Maya Salamanca, ¿no? Sí, sí, en el reparto. Claro, hay un desnudo gratuito que solo sirve para captar audiencia. No, y luego está Mario Casas, ese actor que está... Totalmente injustificado. Nada, no vale un pimiento esa película. A ver, te dejo elegir a ti. La próxima semana, ¿de qué hablamos? No sé, ¿de qué película? ¿Qué tenemos por ahí? Lo que tú quieras, para que veas que te dejo elegir. No, pero es que no me acuerdo ahora mismo de los títulos de los CDs que nos diste. 50 primeras citas, elijo no, yo. No, elijas no, 50 primeras citas. Maldita sea, no. Aconsejada por Espe. No, no a quiero ver, volver yo, a verla. Yo recomiendo El Rey León. Así, cuéntame. Yo es que soy más de La Bella y la Bestia, ¿sabes? ¿Quién es el discapacitado? Porque La Bella y la Bestia, el discapacitado es la bestia. ¿Pero quién es el Rey León? ¿Eh? Ninguno, ¿eh? Pero vamos, tendríamos que hablar de algo, ¿no? Vamos, a mí me da igual, es un peliculón, está muy bien de animación. Sí, claro. No, eso no te lo niego. Pero por lo menos hablamos de una película decente. No, en serio, ¿qué vamos a hablar de discapacidad en El Rey León? Discapacidad, que el Rey León se parte una pierna, lo que sea, vamos. Pero si no le pasa eso... Claro que no le pasa nada. Lo inventamos. Si se cae en una maraña de pinchos y sale ileso. Nos vienen a echar de la radio con esta sección de cine y discapacidad. ¿Por qué? Es divertidísimo. Sí. ¿No has visto mi sonrisa y cómo me divierto? Sí. Se te nota. Bueno, pues espérate que viene Andy Lucas ahora. ¿Eh? No te has leído el guión. Maldita sea. A ver. Yo pensé que estos dos se habían retirado ya. La semana que viene que toca Gamela. La semana que viene es 14 de febrero. Uy. Tenía yo una cuña por ahí del 14 de febrero que no me ha dado tiempo de terminarla esta mañana. Pero pensaba haber traído una cuña guay. ¿Qué es lo que va a pasar la semana que viene ahora tu cuenta? Bueno. Sí, pensaba hacer un trailer ahí guay, pero no lo tengo hecho. Sabremos muchas cosas la semana que viene. Es el día de los enamorados, para que estén. Yo creo que estos dos se quieren mucho a rabiar. Sí. Ya lo diremos luego. Mira, vamos a dejarlo ahí en el... Mira cómo me tiro por encima de la mesa por mi amada. Es que es muy prudente, Juan es muy prudente. Se tira de la mesa. Vamos a dejarlo ahí para animar a la audiencia que escuche por el morbo que trae nuestra relación. Sí. Un morbazo. Que nosotros nos despedimos, lo vamos a hacer con una canción dedicada a Marta del Castillo, la chica esta que no sé si habréis escuchado. Sí, claro. Es una canción muy bonita, ya lo digo yo, a mí me encanta, no me gusta Andy Lucas, pero esta canción me encanta. Y yo la vamos a dedicar. ¿A quién? A todo el mundo, así no quedamos mal con nadie. Así que nada, la dedicamos, pido la palabra. Que nos vemos la semana que viene. Y nada, que paséis buenas tardes. ¿Vas a traer todos bombones? La semana ¿bombones? Que viene. La semana que viene. No sé, Almud, no sé si voy a traer bombones. ¿Y cerveza? Sí, unas cañas nos tomamos. ¿Champán? Bueno, que nada, lo que íbamos. Que hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar conmigo esta tarde, Juan. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Almudena, por estar esta tarde en estos micrófonos. Nada, un placer. Y nada, muchas gracias a Tania, a Esperanza, a Guillermo, a todo el mundo por estar ahí. Y nada, que hasta la próxima semana, que reciban un cordial saludo de todo el equipo que hacemos posible Ahora Tú Cuentas. Os dejamos con Andy Lucas, con Pido la Palabra. Palabra, yo ya creo que llegó la hora de que cumplan su palabra. Yo ya creo que llegó el instante de que cumplan lo que hablan, porque esto no es vivir. Pido la palabra a ese padre que perdió en Sevilla un día lo que más amaba, a esa madre que desde aquel día libra una batalla, injusticia del vivir. Por si tú volvieras, te tiene aquí tu cama recién hecha solo para ti, un alma protegida con un corazón, un alma que se entrega.